azul y oro, y en mi alma siento toda la pasión que hoy por ti yo no puedo contener. Cuando a Boca voy a ver, me vuelvo loco. Yo te voy a alentar, te sigo a todas partes. Otra vuelta vamos a dar, vos sos el mejor. Siempre yo te voy a alentar, te sigo a todas partes. Otra vuelta vamos a dar, vos sos el campeón. Siempre yo te voy a alentar, te sigo a todas partes. Otra vuelta vamos a dar, vos sos el campeón.